estamos ahora justamente con Melisa Patiño, que tuvo que ver de modo marginal, porque, bueno, su detención se produjo. Ha sido acusada formalmente de ser una potencial guerrillera vinculada a las FARC. Así que buenos días, Melisa, muchas gracias por estar acá. Ella está acompañada de su madre, por si acaso. ¿Qué te parecen todas estas cosas que yo acabo de comentar, Melisa? Lo que dice el diario El Tiempo, lo que dice el diario El Universal, las acusaciones en contra de Chávez, y sobre todo el hecho de que hay gente que está considerando, como la señora Maite Rico, que las FARC están activas y que el MRTA, de alguna manera, es el intérprete de las FARC aquí en Perú. ¿Te suscita algún comentario todo esto? Mueve la cabeza y está en silencio. Si fuéramos televisión, la gente te vería confundida, desconcertada y silente. Pero eso genera. ¿Y tú crees haber sido víctima también de esta maquinación, de una maquinación? Sí, creo que sí, ¿no? Tus abogados te han aconsejado no hablar, ¿no? Muy mal. ¿Acaso lo han metido preso en España? Es el presidente del Consejo de Ministros. Mejor dicho, el primer ministro en un régimen parlamentario como el de España. Bien, segunda pregunta. ¿Tú no conocías a las personas con las que viajaste? No, no las conocía. ¿Sabes que es un poco difícil porque... ¿Por qué viajaron juntos entonces? ¿Fue pura coincidencia? Claro, en realidad conocía solo a una persona con la... Entonces sí conocías a una persona. Claro, ¿quién era esa persona? Era un vecino de Villa María que tiene un grupo allá, ¿no? Y ellos son los que le pasan la voz a Luis Enrique, que es el coordinador del grupo donde yo estaba. Y así es que yo me entero, ¿no? Yo lo conocí a él hace 2-3 años, porque es vecino, porque también tiene un grupo y en algún momento no, pero no tenía una mayor amistad con él, ¿no? Que yo diga que sí lo conocía, no, tenemos filmaciones y yo decía, pero ¿de dónde? De verdad no lo conozco, o sea, no, no lo vemos ahí porque si es peor para ti, que no. Y cosas así. Te amedrentaron, ¿no? Te intimidaron, te amenazaron. En ciertas formas yo lo sentí así, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Y tú cómo enfrentaste ese delante entonces? ¿Qué eres? ¿Una gestora, una poeta, una persona inquieta, una lectora inquieta? ¿Te preocupan los problemas sociales? ¿No te preocupan? ¿Eres indiferente? ¿Cómo te definirías? ¿Qué dirías de ti? Bueno, que siempre estuve enfocada en ser gestora cultural, es lo que siempre me ha interesado, siempre que he creído en la educación, en la cultura, en los cambios, que los cambios empiezan por ahí, ¿no? Sí quiero un cambio para mi sociedad, porque sé que todo está al revés acá, ¿no? He estado presa 70 días sin haber hecho nada. Y sí quiero eso, o sea, siempre lo he anhelado y siempre he estado trabajando por eso, por el lado de la cultura, ¿no? La reunión de la coordinadora fue, como dicen algunos, una reunión organizada por las FARC. Mira, yo estuve ahí y yo no sé si estuvieron o cosas así, pero no había nadie con un uniforme o nadie con un arma. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana en Quito? Hubo conclusiones, me imagino, al final de un certamen. ¿Cuál fue la más importante para ti? No, lo que sucede es que el día que se dan las conclusiones, que es el último día, yo no estuve escuchándolo tampoco, ¿no? ¿No? ¿Dónde estabas? Estuve fuera del local un rato, estuve entrando... pero luego... bueno, pero ¿te enteraste de cuáles eran las conclusiones? No, porque supuestamente nos iban a repartir las conclusiones impresas, ¿sí? Pero luego dijeron que las iban a mandar a los correos, ¿no? Entonces ya luego nosotros regresando, es que supuestamente yo iba a tener esa información, ¿no? Pero no se da porque nos detienen. ¿Tú sospechaste en algún momento que esa reunión podía estar financiada por las FARC o por Chávez? Yo sabía que era un congreso bolivariano, ¿no? Y sé que lo bolivariano es una práctica que está implementando, que está gestionada, que quiere ser implantada, que se sea implantada por Chávez, ¿no? Entonces, si no es que sospechara que hubiese financiamiento de ellos, pero si lo había, no vi cuál sería el problema en eso, ¿no? Porque muchas instituciones, muchos países financian, ¿no? ¿Se predicó la violencia ahí como solución? No. ¿En algún momento tú escuchaste que la propuesta era justamente la violencia como alternativa? No. ¿No? En realidad, si hacen este tipo de congresos... Abiertos, que son para discutir y para conversar acerca... Entonces no veo dónde está la violencia en eso, ¿no? Entonces, no lo relacioné, pues no creo que haya relación aún en eso, ¿no? Y tú no captaste para nada que eso era, digamos, el leitmotiv del evento, ¿no? Claro. Ya. ¿Y por qué se te ve asustada después de estar liberada? ¿Qué te asusta tanto? No sé, las personas. ¿La acusación? ¿La posibilidad de que pueda ser acusada de terrorismo? Claro, o sea, ahora que estoy acá, ¿no? Desde que se me detiene... y se me dan los 15 días para la investigación, ¿no? Yo tenía la certeza de que iba a salir, ¿no? Porque no había hecho nada. Pero luego la jueza da mención y nos llevan al penal. Entonces, sí, yo tengo la certeza de que no he hecho nada y aún así la jueza me manda detención. Entonces, ¿cómo puedo tener la certeza de que no, de que siendo inocente también no me manden los 20 años que dicta el fiscal, ¿no? ¿20 años ha pedido el fiscal? Sí. Va a tener que conseguirse pruebas muy contundentes, ¿ah? Vas a tener que estar en la computadora de Raúl Reyes para que el fiscal tenga razón. ¿Algo que añadir, Melissa? Tenemos que cerrar el programa ya. Bueno, soy inocente, ¿no? Y esto, aunque yo esté acá fuera, esto todavía para mí no ha terminado, ¿no? Todavía yo estoy en un proceso de comparecencia y no sé cuánto tiempo demore todo esto. Así que todo sigue todavía, ¿no? Todavía no. Melissa Patiño ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia y con ustedes hasta mañana.